compartiendo este acto de imposición del nombre de Julio Cao a esta maravillosa institución de los aromos, homenajeando a Julio, ese maestro, ese soldado que dio su vida por la patria, por la causa Malvinas. Y abrazar la causa Malvinas es esto, es el compromiso diario de nuestros docentes, como lo leía la maestra, es el compromiso de nuestro director Matías y de cada uno de los alumnos y familiares que acompañan a sus hijos y los dejan en esta querida institución. Honrar a Julio Cao es honrar a cada uno de los veteranos de Malvinas, es abrazar la causa Malvinas y a días de la gesta de Malvinas, de los 42 años del inicio de la guerra de Malvinas, qué mejor semilla, tomando tus palabras, que esta, que la participación democrática en un colegio y la elección de este nombre maravilloso de Julio Cao. Felicitar a los alumnos por ese enorme compromiso hacia la historia y hacia nuestra patria. Y honrando, repito, a Julio Cao, honramos a todos nuestros veteranos y honramos a la patria y decimos que Malvinas fueron, son y serán Argentina. Muchas gracias. Felicitaciones.